Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Del misterio a la revelación, Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Hemos entrado en la parte profética del libro de Daniel. Sin embargo, la profecía va a irse combinando con algunos hechos y eventos históricos que nos ayudan a entender más el contexto de qué es lo que viene. El libro de Daniel es un libro apasionante. Debes ir leyendo anticipadamente los capítulos que vienen o el capítulo completo, por ejemplo, de estos audios. Tuvimos que leer el capítulo número 2 completito para entender el punto básico. Nosotros no podemos perdernos en ser expertos en explicar fechas, símbolos y otros aspectos que sí son importantes, pero no son lo más importante. Lo más importante es qué hay detrás de todo esto. El mundo está revuelto y uno necesita paz, uno necesita tranquilidad. ¿Compro o no compro? ¿Estudio o no estudio? ¿Invierto o no invierto? En Daniel 2, Dios reveló exactamente lo que hoy ya hemos comprobado históricamente. Eso se cumplió al pie de la letra, pero con una exactitud milimétrica. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios que se llama presciencia. Él conoce ya todas las cosas que van a ocurrir para ti y para mí. Lo único que hiciste es este segundo presente, el siguiente segundo, no sabemos qué va a ocurrir. Pero eso es una gran ventaja para nosotros. Podemos vivir con tranquilidad de que hay un Dios que conoce el futuro. Pero también es un Dios que no solamente se guarda el futuro, sino que lo revela de manera sencilla, como un sueño a un monarca. Nosotros deberíamos conocer más del futuro leyendo la Biblia. Es su expresión máxima porque la Biblia me muestra a Cristo y qué es lo que Él quiere. Ahora, ¿para dónde vamos con todo este estudio? Para llenarnos de certeza, para llenarnos de fe, el libro de Daniel nos va a hablar de todo el proceso que Dios le va a dar al problema del pecado, porque el pecado es lo que ha revuelto este mundo, lo ha dañado. Y la única solución es que Dios tome el control total y Él sea el presidente, el que gobierne. Para poder gobernar tiene que instaurar un reino, pero ese reino tiene ciudadanos. Esto que está pasando en el mundo, según el libro de Daniel, nos debe preparar para ser los nuevos ciudadanos de ese reino. Y esos ciudadanos deben erradicar con el poder de Dios la envidia, el odio, las ambiciones, tener nuestras perspectivas correctas sobre las personas, porque tengo que aprender a ver al otro. El otro, ay, fulano me fastidia porque hace esto. Uno no debería decir eso. Él es un hijo de Dios, es una hija de Dios al que uno debe aprender a amar para poderlo impactar. Que debemos tener nuevas costumbres y nuevos hábitos. Nos están enredando con tanto comercial, con tanta música, en hábitos malsanos, en un consumo alimenticio, en un consumo de películas, en un consumo de música, que está alterando y dañando el comportamiento de los seres humanos. Lo que estamos diciendo es claro, Dios va a instaurar un nuevo reino. Usted y yo somos invitados para ser ciudadanos de ese reino y todo el conocimiento del libro de Daniel es para saber cómo erradicar el pecado del corazón humano y del mundo. Ese es el libro de Daniel. Así que Dios nos seguirá revelando su amor y su misericordia para seguir aprendiendo en los próximos capítulos. Continuaremos con la aventura del libro del profeta Daniel. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.